Almighty, the Game Changer. Oye, yo soy el más duro, la nueva. Ichiboy es Cari. Sube la Neo. Sinfónico. Esta gente pregunta por qué soy así. La gente se pregunta si esa es la manera en la que yo crecí. Dime, yo soy así. Puesto pa' la music, pa' esto yo nací. Bien puesto pa' esto. Puesto pa' la music, pa' esto yo nací. Mi hermano, yo tengo gente que mata por mí. Pero Dios no quiere que mueran por mí. No quiere eso. Soñando despierto, nunca me dormí. No me hable a mí de calle, la musa es pa' mí. Mi hermano, me hable de calle. Puedo detallarte todos los detalles. Ando en un Mercedes blanco, aunque en vez de blanco sea de color negro este valle. Si vas a callarme, no falle, antes que el mismo Dios te calle. Porque como que pinten todo lo que se guaye. El que sabe pintura nota los detalles. Sabe los detalles, por más que te escondes, difícil que la luz que sale del sol ilumine el oscuro y rápido te halle, rápido te halle. Farru me dijo, no te guaye, que aquí cometes un error. Y al igual que Mayer, te tumban los flyers y no haces un party, aunque este es un fire. Mi hermano, yo no soy de embuste, pero puede que no te guste. ¿Qué diferencia de ustedes? Siempre ando sin alma pa' que la baby no se asuste. En mi vida Dios hizo ajuste, y puede que era suena ilustre. Pero es que mientras la fe existe en mí, no va a existir nadie que me frustre. Yo mato siempre que salgo, no pueden costear lo que valgo. Mi camino es el único largo, ya los peines me los saqué del cargo. Dicen que no pueden ser dulces cuando los tragos son amargos. Yo tengo PR y a Dios en mi combo, dale chorro, buban algo. Esta gente pregunta por qué soy así. ¿Por qué pregunta? Si esa es la manera en la que yo crecí. Oye, mi alma, sí. Puesto pa' la music, pa' esto yo nací. Siempre. Puesto pa' la music, pa' esto yo nací. Mi hermano, yo tengo gente que mata por mí. Y se meten. Pero Dios no quiere que mueran por mí. ¿Para qué? Soñando despierto, nunca me dormí. Jamás. No me hable a mí de calle, la musa es pa' mí. Dicen ni que Illuminati. Si tú mismo te compras tu Maserati, entonces dirán que se la vendí al diablo cuando me le saca el Bugatti. Dime que te pesa, ideas que salen de todas sus cabezas. Cada triángulo que está en mi pieza simboliza manos juntas cuando rezan. Entonces, las cartas están sobre la mesa, los kilos encima de la pesa. Y ya está cortándome sin hacer pesa. En sus caras veo tristeza, porque mi funda no está presa. Ahora soy el rey de todas las princesas que antes no dejaban entrar mi cabeza. Tengo paquetes y sorpresa. Ustedes están atrasados, solamente les falta el Durac y las trenzas. Mis ángeles andan en venza, para que los demonios no venzan. Yo tengo mis santos que cubren mi cuerpo cada vez que mi tía reza. Almighty, los mato siempre que salgo, no pueden costear lo que valgo. Mi camino es el único largo, ya los peines me los saqué del cargo. Dicen que no pueden ser dulces cuando los tragos son amargos. Yo tengo PR y a Dios en mi combo, dale chorro, buban algo. Esta gente pregunta por qué soy así. Si esa es la manera en la que yo crecí. Puesto pa' la music, pa' esto yo nací. Puesto pa' la music, pa' esto yo nací. Mi hermano, yo tengo gente que mata por mí. Pero Dios no quiere que mueran por mí. Soñando despierto, nunca me dormí. No me hable a mí de calle, la musa es pa' mí. Fame Studio. Oye, yo soy el capitán de la nueva. Este barco nunca se va a hundir. Yo siempre ando con custom. Oye, pa' chantear así tienen que resucitar. Nandito, porque usted está muerto ya. Fran Miami. ¿Entiende? Luisito el virus. Y el único que resucita es uno. LMP Boys PR.